Marina, Marina. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Estamos acá muy contentos de hacer esta segunda entrega de Electrónica Metadata en este primer volumen de Italo Disco. Y nada, empezamos con un temita que originalmente es del 59, con música popular italiana. Y luego, gracias al fenómeno de Italo Disco, se sacó este gran tema. Marina. Con este tema que es por el sello ZJX, empezamos porque El nombre de Italo Disco como género o como subgénero se le atribuye a este sello, que aproximadamente en 1983 empezó a sacar el compilado que se llamó Italo Woodmix, que es como el mapita de Italia con la bandera. Y pues ha sido una compila que de alguna manera puso el nombre a este género. Y a continuación vamos con un tema muy emblemático que es Self Control de Raf. Curiosamente pues este tema se le conoce mucho por la versión de Laura Branigan, pero en realidad el original es este de Raf. Empezar a hablar un poquito de la historia del Italo Disco, nos tenemos que remitir a Estados Unidos en la década de los 70, donde pues sabemos que se dio este gran fenómeno de la música disco, ¿cierto? Este fenómeno pues fue como que arrasador y se le denominó música disco porque era la música que se ponía en las discotecas en Nueva York. Posteriormente fueron empezando a surgir como otros sonidos donde ya se le mezclaba el funk, obviamente pues el blues y el jazz y ritmos latinos, ¿cierto? Pues con unas percusiones ahí más vibrantes. Con esta llegada pues como de estos nuevos elementos, se empieza a generar pues como este paradigma de que en ese momento no se llamaba Italodisco. De hecho pues en Estados Unidos primero se fue conformando lo que se llamó el High Energy. Vamos con otro temita de Gingrich Play, que se llama Radio Style. Como una característica del Italodisco, hubieron muchas bandas o grupos que fueron One Hit Wonder o que solamente hicieron un solo tema que pegó. Entonces los dejo con este temita. Alright, guys and dolls, you are listening to the top radio station in town. We play the smash hits all around, so bear the Rumple single, Radio Style! Pleasure high, don't tell me why you feel so sad today. You'll start to shiver, you're afraid, and the body can't resist two power waves. Particularidades del Italo Disco también empezó a ser que, pues antes el disco era música, por decirlo así, orquestal, ¿cierto? Eran instrumentos en vivo, y pues uno de las grandes características que surgió con el Italo Disco era que las personas instrumentistas se reemplazaban, por decirlo así, por cajas de ritmos y sintetizadores. Una de las personas que pues fue súper relevante para esto fue Giorgio Moroder, ¿cierto? Pues fue uno de los que hizo música disco ya completamente con sintetizadores. Entonces él también hizo cositas por ahí de Italo Disco. Les voy a dejar esta canción. Contarles que Giorgio Moroder pues también es muy importante porque como que lo hizo en Europa y en Estados Unidos. Entonces ahí más adelante vamos a hablar de lo que empezó a pasar en Europa. saludito a toda la gente que se conecta acá a la radio. Bueno, entonces les cuento que a la par de lo que pasaba en Estados Unidos, en Europa pues habían otras raíces, o se empezaron a crear pues el Italo Disco a partir de otras raíces, como lo fue yo, el mismo Giorgio Moroder, obviamente Kraftwerk, pues que es como uno de los papás del techno en ese continente. También habían experiencias como ABBA, que es brutal pues lo que se hacía con ABBA, y el Reino Unido también tiene que ver mucho, pues porque el Reino Unido aportó todo lo que fue el punk, el new wave, y como también esta oleada pues como de new romantic. Entonces ya en Europa habían pues como todas estas raíces, y después de ver como lo que se empezó a hacer en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, se empezaron a hacer cosas muy interesantes. Entonces les voy a dejar con un temita de 1985. Creo que quizás muchos lo conocen, que es Himno Tin Tango, fue pues un tema que la rompió en su momento. Thank you. Entonces, como les contaba previamente, en el Italo Disco sucedió mucho que salieron bandas o grupos que nada más pegaron un tema o hicieron un tema. En este caso les traigo una canción de Cleo y Kai, que pues si uno busca, ellos nada más hicieron poquitos temas, y este tema que les voy a poner, que es Keep on Dancing, particularmente sacó un video, pero nada más para el mercado japonés. Entonces también los invito a que lo busquen por ahí en YouTube, para que vean que es muy caja y que ruede la música. El temita es de 1989. Just keep on dancing, baby, through the night. Just keep on. Bueno, saludamos a toda la gente que sigue conectando. Bueno, continuamos con otro temita, que la historia es Billy Idol. Fue como este personaje pues que se fue para Estados Unidos, para Nueva York, y pues la rompió con su aspecto pues como estridente y su música pues como hard rock, pero también tenía cositas ahí más pesaditas. Este personaje hizo una canción muy importante que es como Ojos sin rostro, ¿cierto? También pues como para mostrar la relevancia o la conexión que tenía esta música, que viene de alguna manera como de Inglaterra. Robert Sandrini fue un mancito pues que también hizo nada más como una canción, se fue buscando, y hizo este que es Oki Sudime, que es como una versión de Ojos sin rostro, pero con una letra mucho más romántica y melancólica. Eso también pues como que atribuyendo a esta característica que tiene el Italo Disco, que es música como muy romántica. Por eso a veces también como que la vemos muy parecida a la música plancha, ¿cierto? La música que escuchaban las cuchas. Entonces ahí les dejo con este temita. Guardalo perché io sono sempre. ¿Se acuerdan que ahorita les contaba que pues en Estados Unidos también empezó como una movida que fue llamado como el High Energy, que de alguna manera fue como una gran puerta para todo lo que luego fue el Italo Disco, o fue como la puerta del Italo Disco, por decirlo así, en Estados Unidos y en México también pegó mucho. Un personaje que tuvo pues como un cumplió un papel muy relevante fue Divine. Divine, pues también como con su irreverencia, sus posturas políticas, también como con sus cuestionamientos, con todo el asunto pues del patriarcado, dejó pues como obras muy bonitas. Entonces los voy a dejar con un temita de Divine y espero que lo disfruten. Thank you. A lo largo, pues, como de toda la historia del Italo Disco, uno de los países que, digamos, ha aportado más, ha aportado mucho sonido a este género, ha sido Alemania. Alemania, pues, a grandes referentes, entre ellos está este, que es como más contemporáneo, por decirlo así, que es The Sweeps, que es del 2006, y les voy a poner esta canción que se llama The Last Dream. Thank you. empezamos con el último track de la noche. El último track de la noche es de Gianni Di Martín, más conocido como Swan en italiano. Es como que en la época, a mediados de los 80s, la escoció con muchos tracks. Entre ellos está este de Don't Talk About It. Espero que lo disfruten y muchas gracias por estar en esta segunda entrega de Electrónica Metadata. ya saben, para que estén pendientes para el próximo episodio. Muchas gracias a todas, muchas gracias a Manu por el flyer y a Cabala Records ahí por el apañe. Nos vemos pronto.